We'll be right back. We'll be right back. ¿Y qué te parece, Max? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos bien, musicalmente? Bien, excelente, excelente. Bien, me alegro, me alegro. Me parece que vamos a subir un poquito. ¿Qué te parece? No, venimos bien, acompañando la tarde, así, bajando el sol. En el sunset de la casa de Lori. No, no se termine nunca el día. Excelente. Qué bueno, como es, ¿verdad? Son las 9 de la noche y todavía este día. Hoy está fresquito, se puede disfrutar. Estamos acá con amigos. La verdad que estamos muy bien. Estamos perfectos, así que... Se puede decir que estamos muy bien, está muy fresquito. Ya con frío. Sale. No, pasa. Es como que estás jugando con agua, boludo. Bueno, gente, la verdad que acá lo estamos pasando muy bien. Espero que ustedes también lo estén disfrutando del otro lado. ¿Con qué venimos? Con una musiquita, como decíamos recién, un poco... Ah, tranqui, bien. Bien, vamos, estamos warmapeando el sunset de la casa de Lori. Como que queremos levantar un poquito más para... Sabemos que hay mucha gente que, bueno, que está o de vacaciones o está un poco más relajado. Ya son las 8, el que está laburando tal vez está por salir o saliendo. Así eso que también es bueno. Para disfrutar un poco. La última horita. Para una vueltita. Para. Se puede decir que está para caminar, hacer algo. Está para hacer algo, sí. Es verdad, es verdad. Bueno, igual para la noche ya hay propuestas de hacer algo. Hay propuestas, sí. Ahí. Sí, sí, sí. Va a estar tocando Martín Solaro en lo que es. El boliche No Lo Cases, que está muy lindo, se viene poniendo bien los jueves, viene largando el ciclo los jueves, que la verdad, muy volviendo, bueno. Volviendo y la verdad que me gusta, es un lugar que me gusta, así bueno, que está bueno. La bueno propuesta del día de hoy. La propuesta para el día de hoy. Así que, bueno. Bien, yo creo que el fin de lo más fuerte, porque ya después es todo más sentaditos, digamos. Claro, claro, es más... Menos bailable. Así es más para estar tomando algo... Tranquilo con amigos. Claro. Como vamos adelantando, sí, ya para mañana. Mañana día viernes va a estar tocando también en TIC Martín Solaro. Así que tal cual, repitiendo fecha. Si no lo podés escuchar hoy, te va mañana. Escuchar un poquito, un poco más tranquilo, seguramente un set más warm-upero, pero. Tomando unas buenas birras. Como me gusta la birra de TIC. Qué lindo, sí. Impresionante. Vamos a tener que ir. Acá hay gente que se ríe, que se ve que ha disfrutado de alguna otra pinta ahí. O no. Una buena honey. Bien fría, no, terrible. ¿Y el sábado vas a estar vos? Y el sábado vamos a estar yo. Vamos a estar yo. Bien. Vamos a estar yo disfrutando de las birras. La primera del año, gente. Lo hacemos hashtag en cualquier momento. Vamos a estar yo. Bueno, va a estar Nahuel Castro en. Así que pueden hacer el... No sé si es After Office o sí. ¿Sería sí. After Office? Sí, sí, el After Office. Bueno. De 7 a 9 el 2x1 el Happy Hour. Así que bueno. Bien. Ustedes, todos ustedes, los que los tengo atrás, los chicos, están más que bienvenidos. Así es. Vamos a estar todos ahí como siempre. Segundeando. Y ya para el sábado, ¿qué hay? El sábado tenés, aparte, vas a estar vos tempranito, Abre Roca. Abre Roca, sí, contame deja, un poco que deja te de abrir. Informando. Claro, deja de abrir lo que es Casa de Piedra y empieza a abrir Roca en un formato mirá. De sábado, digamos. Sábado nomás. Por el momento no hay ningún DJ, digamos. Confirmado. Pero bueno, seguramente se van a venir lindas fiestitas. La propuesta que nos tiene acostumbrado Roca Rosa. Sí, sí. El outdoor, que la verdad es muy, muy lindo. Sí, seguramente ya en las redes sociales serán estar informando un poco más. Seguramente. Así que, bueno, ¿querés que sigamos con un poco de música? ¿Cómo querés que sigamos con...? Hoy tenemos vía libre. ¿Podemos salir con un poco de música? No hay problema de parece? Horario, nos podemos tener un rato. Exacto. ¿Sí? Bueno, gente, seguimos con Magnetic. Estás escuchando a mi querido amigo Nahuel Castro. Así que disfruten. Desde ya, antes que nos vayamos, bueno, ya hemos agradecido a todos los chicos, se lo volvemos a agradecer. Y le agradecemos acá a nuestro productor, pide que le agradezcamos. Ahí está. Araceli. Araceli. ¿Qué tal? Ay, sí. ¿Amiga? Nos está prestando, ¿una no, amiga? Nos está prestando la casa. ¡Ay, la mamá! Sí. Nos está prestando la casa. Bueno, un Araceli. Saludo grande. Un saludo grande estamos también para cuidando. Mis tíos, mis primos. Que me están escuchando. Estamos cuidando todo. Lo estamos cuidando en Abuela. Así que, gente, tranquilo. Estamos arrancando el año bien light. Así que... Y un saludo para todos los pibes que nos han escrito a las redes sociales. Que sí, nos han escrito sí. al WhatsApp. La verdad que, bueno, desde ya, gracias a todos por prenderse. Sí, sí, con cero difu. La verdad que nos hemos tomado el año bien sabático. Arrancamos bien pachorra. Arrancamos bien chill out. Bien, sí, sí. Así que bueno, sigan escuchando a Nahuel Castro, gente. Musicón. a que se cuelen conmigo a escuchar este tremendo track de John Cosani, Fleeing Animals. Un poco viejo la verdad, pero tremendo, tremendo tema que hemos recordado el otro día con mi querido amigo José La Rosa. Y bueno, se lo dedico a él y a todos ustedes. Bueno, acá seguimos con más Magnetic, disfrutando de la música de Nahuel Castro, ya acercándonos a la 9, a nuestro horario habitual de cierre. Pero bueno, esta vez nos vamos a quedar un ratito más, vamos a estirarlo un poco más. No, les cuento acá, el detrás del micro, acaban de llegar Lula con una torta para el cumple del Emma, que hoy es el cumple del Emma, no lo dijimos en ningún momento. Feliz cumpleaños, amigo. Gracias, papu. Pasa que nosotros festejamos anoche y nos olvidamos, sí, que sí, era hoy, hermano. Venimos festejando hace rato. Pero, qué lindo. Bueno, así que agradecido. Agradecido, ¿cómo te ha agarrado este año nuevo, vida nueva, todo? Bien, los 23 me agarraron bien. Al revés, parece. Cumpliendo 23, disfrutando de la adolescencia, así que. Cosa loco. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, acá estamos con. Volvemos al programa. Volvemos, pasa que fue justo. Muy sorprendente, muy sorprendente. Imposible no decirlo. Así que, bueno, ¿con qué estábamos? ¿Qué venimos escuchando, Nahui? Venimos escuchando también un tema nuevo de John Cosani, que es Circus, que salió nuevo ahora por el sello Shootbeat, ya que, bueno, ha pasado a formar parte. Estábamos hablando recién un poquito de... Justo fue un tema y ahora se repite otro. Bien, no, güey, excelente John Cosani, ya lo hemos dicho en más de algún programa. Sí, terrible. Así que, disfrutando, seguimos acá desde Magnetic, en la casa de Ignacio Ariglia. Tremendo, los papis. Araceli que nos ha brindado el lugar tremendo. Que está Kira acá también haciendo el aguante. Están todos. Estamos todos. Le plaguieron la casa. Sí, bueno. Es verano. Se le volvieron así. De anoche, hoy, todos los días. Claro, todos los días. Mañana. Pero bueno, vamos a salir un rato más con un poco más de música. Nos vamos. Tal vez no hablemos tanto, sí, vamos a dejar un poco más de música de Nahuel Castro. ¿Ha venido con él a tocar? Hemos venido, vamos a tirar unas temitas más. Así que los vamos a dejar disfrutando un poco, aprovechando que se presta la noche. Igual, quería aclarar que dentro de un ratito vamos a hacer un cierre y vamos a escuchar un set nuevo de diciembre de Nicolás Supertino, un amigo de la Boté, que me lo pasó el otro día para que lo chequeara y la verdad que está muy lindo. Me acabo de acordar y bueno, vamos a hacerle... Lo vamos a dejar para que compartirlo. Vamos a compartirlo, exactamente. Bueno, así que les recomendamos entonces, pueden escuchar el set. También nos piden saludos de Uruguay al querido Manija. Ah, nuestro querido amigo Santi. Santi desde Uruguay, que nos está escuchando en el negocio. Bien, un saludo para allá, que estuvo por acá. No nos pudimos juntar, pero para los que han tenido el agrado de verlo. Yo lo vi, yo estuve en más de una oportunidad con él, así que le mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, querido. Así que bueno, lo dejamos más con más música de Nahuel Castro. Esto es Magnetic, gente. Sigan disfrutando. Bueno, acá vamos terminando con lo que es nuestro programa. Magnetic va llegando a su fin. Hasta aquí estuvo tocando nuestro amigo Nahuel Castro. Mi amigo, por lo menos. Sí. Nuestro amigo, espero. Espero. Así que, bueno, gente, disfrutándolo. Acá lo pasamos genial. Nos acabamos de comer un pedacito de torta que trajo Lula, tremendo. De bonobón con chispa de chocolate. Una cosa de loco. Tremendo. Así que... terminé mi set para poder seguir comiendo. Exactamente, apurado. Para... ¿se te escapó ahora? No. Para dejarlo en buenas manos. Así es. Bueno, vamos a dejar, como habías dicho recién, con Nicolás Supertino. Así es, con un set que... me lo pasó el otro día para lo testé y la verdad que me gustó mucho. Así que vamos a dejárselo a que lo escuchen un poco más. Así que desde nuestra parte les mandamos un fuerte abrazo. Agradecemos a los chicos de Respeto, a la gente de Ojo de Barro que nos presta todo. Agradecemos a Ignacio Abrile que está acá con nosotros, nuestro productor. Que nos presta la casa, la Produ. Así que... y le agradecemos a todos los que nos escuchan, a todos los que están del otro lado, a todos los que mandan un mensajito, a todos. Los que están siempre al pie del cañón. Siempre ahí, haciendo el aguante. Así es, gracias gente. Los esperamos la semana que viene, a la misma hora de siempre. 19 horas. Y vamos a ver si lo hacemos... ¿De dónde lo hacemos? Buena nivel, pregunta. ¿Qué nivel? Adiós, gente. Espero que lo hayan disfrutado. Y sigan disfrutando de un rato más de música. Lo dejamos en buenas manos. Thank you.